Algo se está gestando. Algo late, está creciendo y se prepara para nacer. Y desde entonces, revolucionará la radio. Radio, radio, chudas en la web. A partir de ahora en Radio Chudas, el programa en vivo con la conducción de Gustavo Chudas. ¿Te lo vas a perder? Eleven sus mentes y dejen que el instinto fluya. Bienvenidos a Radio Chudas, el programa. Sí. Buenas noches, gente. Bienvenidos a Radio Chudas, el programa en vivo. Estamos terminando la semana con un programón, gente. Tengo acá delante mío el nuevo CD de Reggae Rockers, Mundo Rockers, un discazo. Y es más, los tengo acá enfrente mío a los Reggae Rockers en persona, que en un ratito nos van a estar contando todo sobre este Mundo Rockers. La verdad que un discazo, gente. Quédense ahí del otro lado porque hoy vamos a escuchar muy buena música, muy buen reggae acá de la mano de los chicos de los Reggae Rockers. Y además vamos a estar cerrando el programa con una banda tributo a Guns N' Roses. Se llaman Mendigo del Paraíso y vienen a hacer un acústico acá a la radio de lujo, de lujo. Así que a todos los amantes de los Guns, que andaban ahí en los 90 escuchando todo el día Guns N' Roses, incluido mi mujer María, que le mando un beso enorme, y a mi hijo Tommy, que están ahí escuchando del otro lado, que mi mujer, les cuento, era pero recontra fanática de Guns N' Roses, de esas que llevaban las remeras, se ponían, ¿cómo se llama? La bandana era el que se usaba Axl Rose, ¿no? Nada que ver con bandana. El grupo Bandana, ¿no? Usaba ese panuelo ahí en la cabeza. Y la verdad que estaba ahí todos esperando. La esposa de Dani, Val, me dijo: yo quiero estar ahí el viernes en el acústico también de Mendigos del Paraíso, otra fanática de Guns N' Roses. Así que tenemos un programón. Lo vamos a tener a nuestro compañero Leandro Pérez. Él está en Villa General Belgrano, en Córdoba, en el Oktoberfest, en la fiesta de la cerveza. Así que la está pasando mal. Seguramente la está pasando muy mal allá en Córdoba. Y lo vamos a tener en vivo y en directo charlando acá con nosotros y contándonos todo del Oktoberfest, cómo la está pasando, cómo está toda. Tenemos mucha gente que se está comunicando ahí del otro lado. Sí, están los Reggae Rockers acá. En un ratito van a estar contándonos todo, pero todo de Mundo Rocker, que la verdad que es un discazo. A mí la verdad que me encantó. Quiero agradecerle, le mando un beso enorme a Antonella, que el otro día, bueno, gracias a ella tuvimos la entrevista con las manos de Filippi, que están tocando mañana, festejando los 20 años. Fíjense, por ahí van a estar todas las novedades en el Facebook de RadioChudas.com. Así que un beso enorme para vos, Anto, y te prometo, si después te paso en el fin de semana, te voy a estar pasando toda la nota, porque ya quería tener todas las notas guardaditas de lo que fue la nota que tuvimos con las manos de Filippi. Les cuento que vamos a tener para el día lunes un programa muy especial. Vieron que en la televisión y en las radios grandes hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha competencia. Viste que los canales de televisión es como que un actor no le presta al otro actor para que vaya una nota a otro canal. O en una radio también pasa más o menos. En alguna, la radio quizás no tanto, pero también suele pasar. Bueno, las radios independientes somos un poquito más abiertos en este tema. Y el próximo lunes, acá en Radio Chudas, el programa a las 20 horas. Y de 20 vamos a estar más de las 22. Hasta las 23 o 24 vamos a estar. Nos van a visitar amigos, sí, va a estar el chino, va a estar el barman, los amigos de elbarfm.com, una radio colega, que van a estar acá con nosotros. Vamos a hacer radio juntos, las dos radios unidas, que eso está buenísimo, compartir el espacio con la gente del Bar FM. Y va a venir también Eduardo Fresa. Muchos quizás por el nombre no saben quién es Eduardo Fresa, pero Eduardo Fresa es el bajista fundador de la banda El Reloj. Una mítica banda de, podríamos decirle, de heavy, de rock de los años 70, que ahora está con su nueva banda, que se llaman Cronología. Bueno, Eduardo estuvo el año pasado charlando acá con nosotros, pero este año invitamos también a la gente del Bar FM para que se sume a entrevistar a Eduardo. También estamos charlando porque, les cuento, hay muchos, hoy están los Reggae Rockers y seguramente ahí del otro lado hay mucha gente que le gusta el reggae, ¿sí? Se viene un festival de reggae acá en Saavedra, va a ser en el Club San Jorge, que está pegadito al Parque Saavedra, y después les voy a estar contando un poquitito de las bandas que van a estar tocando. Voy a estar cerrando Chalarrasta, pero hay otras bandas también. Y les quiero contar bien todo lo que vamos a tener, como si nosotros lo organizáramos. Todo lo que va a haber en el festival este de reggae en San Jorge, que es el 13, sábado 13 de octubre. Arranca a las 8 de la noche. La entrada vale nada más que 30 pesos, nada más. Pero hay un montón de cosas. Te lo voy a estar contando en un ratito nada más. Y estamos tratando de coordinar, a ver si tenemos el placer también del próximo lunes, tener a Chalarrasta acá con nosotros en el programa para que nos cuente de todo este festival, donde va a estar cerrando Chalarrasta. Y que también va a estar los amigos de Aminohuana. Van a estar tocando también ahí en el festival y otras bandas que les voy a contar en un ratitito nada más. Ya en minutos estamos charlando con la gente de Reggae Rockers. Esperamos, vamos a dar el CD recomendado con Checho García, que la verdad es que me encantó la banda, porque no es una banda, viste que Checho siempre recomienda CDs que hace mucho que uno no escucha, ¿sí? Pero que son más o menos conocidos. Bueno, esta banda yo no la conocía hoy. Y me pasó un par de temitas para ver un par de videos por YouTube y la verdad que me encantó esta banda. Así que vamos a descubrir una banda que no conocemos que Checho la va a recomendar. Eso va a ser en un ratito también nada más. Vamos a hablar un poquito de deporte con nuestro compañero Leandro Pérez, que está allá en Córdoba, pero desde Córdoba vamos a hablar también de toda esta fecha número 10 que se viene, que ya arrancó, con Lanús, que le está ganando a Unión 1-0 y están en el entretiempo, ya está por comenzar el segundo, en dos minutitos nada más. Se viene Dani por un poquito de sus historias, un poquito del metal de Saavedra. Tenemos mucho más, toda la info con Florencia, obviamente, y mucho más acá en Radio Chudas, el programa que acaba de llegar Dani, acaba de llegar Val, así que en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Para los que no pudieron escucharlo la semana pasada, que estuvimos estrenando lo nuevo de Ilia Kuriaki and de Valderramas, atenti, esto es lo nuevo de Ilia Kuriaki and de Valderramas. El tema se llama Ula Ula y está saliendo el 30 de octubre a la venta. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos le crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta, que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura, que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba, mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este flow te rompe como un gordo a las sillas, ustedes son arena y les clavé la sombrilla, este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos, y ahora estás bailando, 3, 2, hola, ula, apláudame la luna, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, ula, ula, al revés, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, ula, ula, al revés, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, ula, ula, al revés. Hago que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de llover café llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedita ya no exista el torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva esa cintura, hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso esto es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible, que el mundo sea cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio, hago real lo que escribió Julio Verne, hago que temes encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos, y ahora estás bailando, 3, 2, hola, hola, aplaudan en la luna, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, ula, ula, al revés, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, ula, ula, al revés, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, hagamos ula, ula, ula, ula, ula, ula, al revés. We'll be right back. ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, hula, hola, hula, hula. Aplaudan en la luna. Es la hora. Son como algo así como las 8 y cuarto, por ahí más o menos. Temperatura, Checho. 21 grados. Humedad 150%. Se viene la lluvia en cualquier momento. Comunicate. Siempre estamos dispuestos a escucharte. Obviamente, siempre dispuestos a escucharte. Escribinos, mandanos tus mensajes para los Reggae Rock, para Mendigo del Paraíso, para nosotros en el chat, nuestra cajita mensajera en www.radiochudas.com, facebook.com/radiochudas, twitter.com/radiochudas, chudas@gmail.com, y el celular es el 15 62 46 0369. Buenas noches, Daniel Alberto Abecasis, nuestro actor de cabecera favorito. Lo recibo con un fuerte aplauso. Muchas gracias a Dani y a Chacho. Muy bien. Te vi en la tele, en Sos mi Hombre, el otro día haciendo zapping. Ahí cambio, le digo a mi mujer: míralo a Dani, está ahí en la tele en Sos mi Hombre. Muy bien, estuviste ahí en Sos mi Hombre. Está ahí, lamento decirte que no soy tu hombre. No sos soy mío. Soy tu amigo. Claro. ¿Cómo? A ver, un breve resumen de cómo es un actor. ¿Cómo se llaman los actores? ¿Actor de reparto? ¿Actor de...? ¿Sos un actor? ¿De qué? ¿Invitado? ¿Actor invitado? ¿O un actúan hoy? Un actúan hoy, claro. ¿Cómo es un actúan hoy en una tira de diaria tan importante como la de Canal 13, no? Sos mi hombre. Y es una alegría porque, como me pasa a mí, hay todo un mundo de actores que no somos ni famosos ni populares, que estamos siempre esperando que suene el teléfono. Laburo, porque es laburo. Es laburo, claro. Nosotros, es más lo que nosotros estamos todo el tiempo llamando por teléfono a los representantes o las representantes, que son más las mujeres representantes, y mandando material continuamente y ahora armando material nuevo, porque ahora te piden un reel, que es así todo como un compendio de tus actuaciones en televisión. O sea, tenés que agarrar y llevar un demo, digamos. Es una demo, sí, es un demo. Que bueno, hay que rebuscársela. Yo tengo que buscar gente joven que sepa usar esos programillas. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, no, les cuento así puntualmente que no siempre las experiencias son... uno siempre aprende de todo, ¿no? Porque vos estás con esas ganas de ir a laburar y, bueno, laburar como jugar en primera, ¿no? Y que la tele puede ser lindo o feo, pero, digamos, puedes jugar un equipo que vos sos hincha o no, pero vos jugás en primera y estás contento, ¿no? Obviamente. Y cuando los compañeros de la cancha son copados, te vas contento. A mí me trataron súper bien. A mí me tocó hacer una escena con Lito Cruz. Con Lito Cruz. Y él tiene una trayectoria muy grande y yo, desconocida, pero también de muchos años de profes de teatro, así que estuvimos hablando un montón del tema de las clases. Muy copado, alumnos en común. Tuve la oportunidad de hablar con él, compartir un café, y es un tipo muy copado. ¿Viste? Muy buen tipo, sí. No, la verdad que es muy simple, ¿no? Muy humilde. Sí, muy simple, todo el tiempo tratándote de venir, hermanito, compañero. La pasaste bien, entonces, digamos, la pasaste lindo. Sí, uno igual vive con, la situación que está una, no ser un famoso. Por eso, imagínate que ahora los programas, las tiras, se arman, se rompen la cabeza los tipos buscando un staff que uno más poderoso que el otro, ¿no? En cuanto a lo popular. Y viste, y caes vos, ¿no? Y bueno, no sabes con qué te vas a encontrar. Hay gente que por ahí no es mala onda, pero es muy seria o no hace en relación con uno. Pero este tipo es un gran actor de teatro y es un maestro de teatro, ¿no? Como Lito Cruz, después Jimena Cardi, que es un amor de persona. Yo trabajé, ustedes se acuerdan, el año pasado en el Ópera, con Los Únicos, con ella. Enseguida me detectó. La Goli Turillo también es una chica que está trabajando y haciendo un papel de mucama. Y ella me había visto trabajar a mí en teatro y tiene un papel fijo, hay un personaje fijo. Eso es una bendición, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Eso imagínate, es lo que todo busca, ¿no? Llegar a pegar ahí algo. Sí. Después con este chico que es medio grosero, me sale Manguera. ¿Cómo se llama? Gonzalo... Valenzuela. Valenzuela, chileno. ¿Valenzuela? Gonzalo Valenzuela. Que casi no trabajo ese día, aunque hubiera cobrado dos veces, ¿no? Pero, sí. Venía corriendo y venía ya con la mano estirada a saludarme. Le digo, ¿te están esperando adentro? Sí, perdón, me van a cagar la trompa. Le estaba llegando esa tarde. Fue la palabra científica del señor. Pero fue muy lindo, fue muy divertido. Se ensayó, que es una cosa que también no es muy común. Igual yo lo estaba emitiendo el programa número 12, el capítulo número 12, y el que salió yo es el 32. Sí. O sea, sí, están grabando mucho antes. Claro, se graba con mucho tiempo, le dedican, digamos, toda una situación. Después, bueno, el director también, un pibe joven, no me acuerdo el nombre de primera, el apuntador lo conocía del ópera también, tal Cristian. Bueno. Y muy divertido, se improvisó mucho, todos me dijeron, Dani, mandate, porque si no, según el director, vos tenés hola, chau, y tenés que decir eso o te tiran con una plancha en la cabeza. Y vos cuando apareces una vez que apareces, decís, bueno, déjame zapar un poquito, un solito, algo, ¿viste? No salí nunca que te vea alguien. Y esto, no, meté. Y en el ensayo salieron un par de chascarrillos que no estaban en el libreto. Eso está bueno. Y es más, metele esto y metele otro. Y bueno, bueno, qué buena onda, ¿no? Que te hayan dejado. Sí, no, qué buena onda que te hayan dejado así, como improvisar un poquito. Y ¿no? Está bueno. Ya debe estar en YouTube esa parte. Vamos, vamos a investigar. Ya debe estar en YouTube para buscarlo a Dani. Pero una alegría. A recibir, le damos la bienvenida oficial al señor Martín Checho García con un aplauso. Muy bien, Checho. ¿Cómo va, Checho? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo anda, amigos de la mesa? Quiero hacer una... ¿Anuncio? No. Ah, ¿qué pasó, bueno, Checho? ¿Qué pasó? Es algo importante. Hoy recibí un mail, ¿sí? Me pongo serio. Con un material de una banda. ¿Sí? ¿Quién te la mandó? ¿Se puede saber? No puedo dar datos. Estoy ventilando cosas ya que no puedo. Tenemos información clasificada. Todos nos pusimos serios, pero hay una chica allá en la puerta que se sonríe. Un mail con música que es de mi favorita. ¿Sí? Ya creo más o menos... Todos tienen una idea de mi aplicación. Vamos a decir la verdad, Checho. Vamos a decir la verdad. Decir, a ver, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Mi verdad es la siguiente. A vos también te la mandé, pero sé que el mail no lo... No, genial. La verdad es, ¿Nosotros qué hacemos? Escuchamos mucho las bandas que vienen acá al programa. Escuchamos muchísimo, claro. La verdad, con los amigos de Reggae Rock, sobre todo con Patito, vengo hace meses charlando de este disco. Hoy lo recibí. La verdad que muy bueno. O sea, yo esperaba algo muy bueno. Y yo te mandé un par de temas, no por eso, nada más. Esperaba algo muy bueno, pero la verdad fue mucho mejor todavía de lo que esperaba. Sinceramente me gustó muchísimo. La calidad de grabación, los temas, las letras, la verdad que estuvo muy pero muy bueno. Por eso la verdad. Y ahora vamos a escuchar algo más y a charlar con ellos, que nos van a contar de todo el disco. Sí, por favor. Bueno, muy bien. Eso va a ser en un ratitito nada más, Checho. Igual con un director técnico como Gustavo, ¿no? Que le está incitando, vamos, chico, vamos a grabar esto, vamos, y te cachetea todo. Lo clave me llama. Es el Greywall, el Greywall de hay que apoyar a la movida. Checho, seguí recomendado. Recién estaba diciendo yo de que era una banda que yo no conocía. Que salimos un poquito de lo de recomendar CDs clásicos, digamos, o bandas más clásicas. Algo que la verdad yo no las conocía. Quizás ahora en la nombre y todos dicen, ¿cómo no conoces a esta banda? Hoy cambiamos, lo fuimos para Estados Unidos. Se me ocurrió variar un poquito. Es una banda que mezcló un par de ritmos y hizo algo muy interesante. Y fue una banda que en realidad tuvo un disco en la década del 90. La banda es de la década del 80. Igual esmerate como siempre por no nombrarla, por favor. No, por eso. Y la década del 90, ese suspenso. Suspenso total. Tuvo un par de discos muy buenos, en especial uno que es el que traje y que fue uno de los... El que más éxito, digamos, tuvo, como en la parte comercial. Pero tuvo, en realidad, tuvo un par de... Una participación en un homenaje a una banda muy grande que dentro de poco viene acá. Ajá. Unos cuatro muchachos que se pintan. Bien. Hicieron un cover de esa banda. Y con ese tema es como que se hizo conocida más popularmente, vamos a llamarle la banda. ¿Sí? Esto es una banda. O sea, el cover a veces es un amigo. Exactamente. En este caso fue para la difusión de la banda y para el crecimiento en todo sentido. La banda va por el lado del ska, pero no solo se quedan con el ska. No, tiene muchas cosas. La verdad que lo que me pasaste hoy me gustó los videos. Eso me pasaron. Está bueno. Tiene esa sonrisita. No, porque es algo distinto. Es algo, una banda que yo por lo menos no conocía. Y está bueno eso, descubrir bandas que no conocés, ¿no? Claro que está bueno. Así, de afuera. Tenemos acá mensajitos. Vero Ríos dice, saludos a los chicos de Mendigo del Paraíso. Excelente banda, tributo a Guns N' Roses. La mejor de Argentina. Los sigo hace años. Los felicito. Les deseo lo mejor. Los queremos. Todo dice Vero, ¿no? Viene Mendigo del Paraíso. Va a estar charlando. Vale, ya vinieron las chicas. Sí, está acá el Val. Mirá, a Val le vamos a hacer un micrófono para que cante su Chalon Mine. ¿Te parece? dice que no. Bueno, dice que sí. Recién les estaba comentando de que se viene el 13 de octubre un festival de reggae. Escuchen esto, todos somos de acá del barrio, todos somos de Saavedra. Se viene el Reggae Music Festival Outdoor, 13 de octubre a las 8 de la noche. ¿Y a qué no saben en dónde es? Les voy a contar, porque ¿para qué vamos a andar con vueltas? Dale, lo voy de saber. En el Club San Jorge. Ah, muy bien. En el Club San Jorge, ahí pegadito al Parque Saavedra, 13 de octubre, 20 horas, está cerrando Chalarrasta. Tocan también los amigos de Aminohuana, ¿se acuerdan cuando vinieron a tocar acá el acústico? Sí, Aminohuana, sí, sí, muy bueno. Neil Obstadt también, Junior C y La Orilla Reggae. Esas son todas las bandas que van a estar tocando, pero va a haber un montón de cosas allá. O sea, no es solamente música. Va a haber un montón de puestos, comida. Qué bueno rescatar ese lugar, ¿no? Aparte, no, qué buenísimo. Genial. Aparte es un lugar a mí me encanta el Club San Jorge. Genial, es buenísimo. Y más, tocan unas bandas que a mí me encanta. Sí, olvídate. Así que una noche de reggae el sábado 13 de octubre desde las 20 horas en el Club San Jorge. La dirección es Vilela 3340, ahí en Parque Saavedra. Claro, acá en el barrio. Claro. Si me permiten, amigos, pero por favor. Hacer un poquito, pero desde luego que me toque esto de las historias. Uh-huh. El Club San Jorge, que era... funcionaba como un centro de scout, ¿no? Uh-huh, claro, sí. Desde el año 1953, creo que yo cuando hablo, yo cuando hablo con mi viejo, con mi hermana, con mi familia del Club San Jorge, es el Club de los Scouts. El Club de los Scouts. Scout. Uh-huh. Yo realmente, para ser sincero, desconozco bien cómo fue todo el movimiento, ¿no? Que se sucedió, uh-huh, o que se sucedieron, esos movimientos que sucedieron, hasta llegar a ser ahora el Club San Jorge. Lo que a mí me pone muy bien, permiso, voy a saludar a Flor. Buenas noches, Flor, ¿cómo estás? No se puede. Bien. ¿Todo bien, Flor? Bueno, ponete allá, Flor, en ese, por favor. Ya dijo la actualidad, calor dijo. Calor, bueno. Calor, ahí estamos, hace mucho calor acá. Calor pesado, ¿qué ahí tal? Está. Buenas noches. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bien, me cambiaron la dirección de Melián. ¿Viste la dirección para de el otro lado? No, Melián cambió el sentido. Sí, uh-huh, sí, así uh-huh es. Y mucho tránsito también. Uh-huh. Mucha gente que se va, afortunados ellos. Qué suerte. Qué lindo, así nos dejan tranquilos. Está muy bien, sí, bueno. Sí, Dani, estabas contando el San sí, Jorge. Sí, así como cerrando, ¿no? También ahí en el Club San Jorge, cuando no era Club San Jorge, pero era el centro de este scout. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que me pone contento es que mantengan el nombre, porque si bien ahora es otra cosa, es el mismo escenario, que yo sé que se está poniendo muy lindo y lo van a poner mejor todavía, y a la gente que tiene el buen recuerdo de aquellas lindas épocas, yo creo que se van a poner muy felices de ver que el lugar, llamándose igual, que no es una pavadita esto, que mantenga el nombre, uh-huh, van a poder volver a participar de este espacio, uh-huh, con estas cosas tan lindas que están haciendo. Uh-huh. Me pone muy contento que pongan a una fiesta, incluso temática, sí, ¿no es cierto? No, no, no, pero va a haber de todo. No, yo es solo, ya hace rato no que vengo mandando mail a ver cuándo hacen la parte de metal y bueno. Bueno, mirá, ya lo van a hacer, ya lo van yo a hacer. Yo te digo la verdad, Gustavo, el otro día tuve la oportunidad de ir. Me di una vuelta, me acordé de mi infancia, porque la verdad que pasé mucho tiempo ahí en la pileta. ¿Cómo? La pileta, la verdad, la pileta. Las historias. Y lo que me decís es una para lo que estás diciendo acá es una doble buena noticia. Uno por el evento, el evento, está buenísimo. Y lo otro también, que se le empieza a dar más bolilla el lugar, porque estaba abandonadísimo. Sí. El uh-huh estado realmente era... Yo voy seguido ahí. Yo voy seguido porque Tommy hace todo lo que tenga que ver con actos o festividades, sí, del jardín de Tommy, lo hacen en el San Jorge. Y voy mirá seguido. Y siempre digo, loco, qué abandonado totalmente que está este lugar. Qué totalmente lástima, ¿no? Pero bueno. Pero cada vez lo van está bueno mejor. Está bueno, está bueno eso. Yo muy miro bueno la cancha de básquet. Sí. Bueno, en esa cancha de básquet, en el año... En el año 82... Deportes en el recuerdo. Sí, deportes rockeros. Ahí vienen Pacho hemos y Pablo. Hemos hecho un festival de rock ahí con bandas de aquella época, uh-huh, Tiempo, Fucsia, uh-huh, Acuario, qué sé yo. Un montón de bandas la hicimos ahí y después, porque era el clásico de la época, ¿no? Era festival de rock y los mismos tipos que hacíamos del rock, ya más oscureciendo, con los papás también dando vueltas siempre, ¿no? Uh-huh. Música de boliche para bailar. Muy bien. Entonces vamos a repetirlo. Reggae Music Festival Outdoor, 13 de octubre, sábado 20 horas, Chalarrasta, Aminohuana, Neil Obstadt, Junior C, La Orilla Reggae y un montón de cosas más. Desde las 20 horas ahí en el Club San Jorge, Vilela 3340, ahí pegadito al Parque Saavedra, acá en nuestro barrio. A partir de las 8 y hasta que las velas no ardan. Y estoy tratando de arreglar con Cristian, cantante de Chalarrasta, a ver si puede venirse el lunes. ¿Sí? El lunes acá al programa, como para contar un poquito de este festival y obviamente que le vamos a traer que traiga la guitarrita para que nos regale un par de cancioncitas. ¿Les parece? Dale. Parece muy bien. Escuchamos un poquitito de Chalarrasta y vamos a charlar ya con Reggae Rocker, que nos cuenten todo de Mundo Rocker, que lo tengo acá. Nuevo disco. Lo tengo acá el disquito, lo tengo acá. Así que ya estamos charlando con la gente de Reggae Rocker. Mezquino y halagán, alma de roble mastica de sazón, el noble corazón callado se expresa. Es que el silencio gestó la rebelión, bautizará la flor del hijo que vendrá. Vos no sabes que sueñan aún despiertos con un lugar al menos menos cruel. Los pude ver, saltan, quedan flotando abrazados al amanecer. Esos brazos enlazados nace irrompible el nuevo ser, el nuevo rey. Se hace piedra ante el dolor, el machete represor del hambre que apretó. Hombre de un barro que no mancha su honor, el fango redentor expulsa el aguijón. La abeja reina que oprime sin compasión, de cosa que hoy quemó, murió por su ambición. Oh, no sabes que sueñan aún despiertos con un lugar al menos menos cruel. Los pude ver, saltan, quedan flotando abrazados al amanecer. Esos brazos enlazados nace irrompible el nuevo ser, el nuevo rey. Bueno, me voy a trabajar. No lo saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería. Llego a las 9 y salgo a las 5, como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Ay, ¿eso lo dije o lo pensé? Tengo que decir una mentira ya. ¿Vas a ir a la cervecería? Radio Chudas, siempre online. Encontranos en www.radiochudas.com. Prendela y encendete. Siempre es igual, nada lo va a cambiar. La verdad que es un placer, es un honor para radiochudas.com recibir a Reggae Rocker. Le vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Qué placer! Ya podríamos decirse amigos de la casa. En cualquier momento le ponemos una cama ahí, un colchón, ¿no, Patito? ¿Qué te parece? No, no vamos a hacer un problema grandísimo. Va a ser mucho. El único problema es que va a tener que beber algo de alcohol a la noche. Y bueno, hay una cerveza. Sí. Hay cerveza artesanal ahí acá, que se hace acá en el espacio. Así que vamos a probar, ¿eh? Eso tenés que probar. Bueno, allá adentro. Bueno, buenas noches, bienvenido a Yael, Fer, Patito. La verdad muchas que gracias. Un placer tenerlo. Bueno. Patito, ¿qué más te puedo decir del disco que ya no te haya dicho, no? Pero te lo voy a decir acá al aire en el ¿cómo programa. ¿Cómo viajan los mensajes con este muchacho? La verdad te digo, creo que hablo más con Patito que con mi mujer. No sé. Somos varios, te digo. Los mensajes, pero todo el tiempo, llamame, te llamo, qué sé yo, estamos todo el día ahí. No, está buenísimo eso. La verdad que a mí me encanta eso de poder tener esa comunicación con las bandas, ¿no? Y conocer y estar al tanto de cómo van las cosas, ¿no? Ya no existe el músico al que no se pueda llegar. Al músico se tiene que poder llegar y lo tenés que poder tocar, no sé cómo decirlo. Sí, no. Tener esa confianza, esa onda, ¿no? De poder charlar y que te cuente. Bueno, cuéntenme de Mundo Rockers. ¿Quién quiere empezar? Ya, a ver, empezá vos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste la grabación de este tercer disco? La verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Estábamos con ganas de que saliera. Viste que los discos son como hijos. Uh-huh. Tercer hijo. Es el tercero ya. Uh-huh. Pero viste, uno es como una experiencia única. Es único. Y más este disco, que es el primero, que tiene todos los temas son nuestros. Uh-huh. Así que, como saben, el primer disco eran todas versiones. El segundo fue mitad. Este dijimos, va completo. Hay uh-huh. Reggae Rockers. Así que, muy lindo, un proceso de grabación muy lindo. Que hicimos en... grabamos las bases en el estudio de Botafogo, de nuestro amigo Miguel Don Vilanova. Uh-huh. Un músico de la hostia y que gentilmente nos cedió su lugar y todas las cosas que tenía ahí, como todas sus guitarras increíbles, participa también y en que el participa disco. En dos temas. Uh-huh. Así que un proceso hermoso de grabación, de mezcla también, lo disfrutamos un montón, aprendimos como siempre un montón, la producción es nuestra y de José García Rosa, que es el productor que labura con nosotros desde el principio y que sigue apostando a la banda siempre, así que la verdad un proceso hermoso y estamos culminando algo que en realidad recién empieza, porque es cuando esto recién arranca, digamos. Claro, cuando la gente empieza a escuchar. Pasa que uno ya viste, ahora viene que surfió la ola. Con la semillita, la ve germinar, la ve crecer. Y ahora hay que mostrarla. Ahora hay que mostrarla. Fer, contame un poquitito. El otro día le preguntaba a Patito, bueno, escuché ya bastante el disco. Y justamente también este tema, Sin Encontrarte, que tenemos ahí de fondo. Me gustaron mucho las violas. ¿Sí? Me gustaron mucho las violas. Y le conté a Patito esa experimentación, si se puede llamar así, de guitarra. Se puede llamar de otra forma. Bueno, se puede llamar así, entonces la emboqué bien. Porque le decía, porque metió como unas guitarras surf ahí, algo, viste, que sonaba especial y distinto a los otros dos discos de Reggae Rocker, ¿no? Sonaba especial y distinto porque en realidad en los otros dos discos prácticamente toqué solamente la rítmica. Así que me alegra, bueno, que hayas notado esa la diferencia. Empezamos a preparar esos temas. La verdad que Yashi me ayudó mucho con esa parte porque tiene mucha idea de cómo armar un poco todo lo que es. Yo, si bien tenía mucho para entregar de esa parte, me costaba organizarlo. Así que Yashi me ayudó, Patito también con el sonido. Y la grabamos con el asistente de nuestra sala, Juan Manuel. Así que estoy contento porque pudimos meter bastantes violas en el disco. Y para mí fue un crecimiento bastante grande. Así que estoy feliz con eso y con todo el disco porque la verdad que me encanta. ¿Costó el tema de que sea un disco de todos temas propios? ¿O lo vivieron como algo natural? Para nada. La verdad que no costó para nada porque era lo que se necesitaba. Por otro lado, porque a nosotros nos pasó al revés. De un poco lo que le pasa mayormente a la mayoría de las bandas. Salimos con el tema este en su momento, que era una backing band para otro cantante. Entonces estábamos acostumbrados al tema de sacar temas de otras personas. Veníamos con una gimnasia importante con respecto a eso. Eso nos hizo re bien para lo que fue el primer disco, porque como que nosotros estábamos muy apurados por grabar en ese momento. Estábamos ansiosos, digamos que era la palabra. Recién había entrado ya él y nosotros ya veníamos de todo el proceso de un año y medio anterior que queríamos grabar y no podíamos grabar. Así que bueno, en ese momento se dio de elegir los temas, elegimos los temas un poco entre todos y empezó a gestarse lo que era la banda. Pero recién yo estábamos hablando de esto en el auto mientras veníamos. Creo que la banda recién ahora es donde tomó la personalidad realmente completa, digamos, ¿no? Que se afianzó, que quedaron los músicos. Si bien, contrariamente a lo que son las bandas de reggae, que cambian todo el tiempo de integrantes, nosotros cuando armamos la banda con el Pato, lo primero que dijimos era que no queríamos eso. Primero no queríamos músicos del gueto del reggae, porque eran todos los mismos músicos que estaban dando vuelta alrededor del mismo círculo todo el tiempo. Entonces todas las bandas se armaban igual. Hoy Juancito estaba en esta y Pepito estaba. Se armaban igual y sonaban igual. Y sonaban igual. Entonces por otro era natural. Entonces cuando planeábamos un poco esta logística, porque digamos nosotros empezamos la banda un verano, previo a un verano, y veníamos hablando de esto un tiempo anterior con el Pato todo el tiempo, ¿no? De hecho, veníamos acá al parque, ¿te acordás? Es verdad. Cuando la feria de libre, que no era lo que era ahora. Y vos encontrabas a 5 o 6 mujeres vendiendo tortas y café y se peleaban a ver cuál era mejor. Y entonces, ¿dónde íbamos a ir un sábado al medio? Íbamos a tomar café al parque. Y ahí armamos todo. Es verdad, comíamos torta y café ahí en la placita, en los banquitos, y planeábamos esta utopía que no sabíamos qué iba a ser, porque en realidad no teníamos cantante para empezar. O sea, era una banda instrumental. Claro. Era una banda instrumental que quería cantante, pero no encontraba. Bueno, justo ahí cruzó el amigo, ¿no? Bueno, justo cruzó el amigo en ese momento y bueno, pasó eso. Tocamos con Chan. Che, pero nombrémoslo, me parece que fue la Jetta. Perdón. No, al contrario. Pobre Pablito. Mirá, yo me lo encontré. Que sacó disco nuevo hace poco. Es verdad, justo, mirá de casualidad, y justamente él saca un disco nuevo de temas de él. Propios, originales como le llama, y yo me lo encontré a Pablo hace, a Pablito Molina, me lo encontré hace no mucho en un show de Dancing Mood, y me lo encuentro, todo bien con Pablito, ¿no? Nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Y, oh, la casa es Di Carlo, me dice él siempre. Di Carlo. Casa es Di Carlo. El respeto ante todo. Vos bien, qué sé yo. Y hablamos varias veces, pero recién fue pasando el tiempo y ahí empezamos a hablar de los Reggae Rockers, cuando fue pasando el tiempo, ¿viste? No sabés, Fer, me piden a los Reggae Rockers. Entonces, bueno, hablando con Pablo, me dice, ¿todo bien? Sí, ¿cómo andás? Bien. Digo, y en un momento le dije, mira, la verdad es que te tengo que decir algo que hace rato que tengo ganas y no me animaba a decírtelo. Le digo, pero en realidad te quería agradecer. Y se me queda mirando. A lo que parecía. Claro, se me queda mirando. Me dice, ¿qué me querés agradecer? Y en realidad te quiero agradecer porque en realidad tengo la banda que tengo, en principio, gracias a vos. Porque armamos la banda para vos. Y tengo la banda que tengo actualmente también gracias a vos. Porque como él tenía una cuestión muy solista y nosotros queríamos ser una banda, bueno, se produjo la ruptura. ¿Y la respuesta cuál fue? Y la respuesta fue grave. ¡Uy! Mirá vos. ¡Uy! ¿En serio? Qué bueno, Di Carlo, bueno, gracias. Mandale saludo al distinguido. Exactamente, mandale saludo al distinguido. Y bueno, entonces se fue dando, cuando nosotros salimos con la banda, con este formato de las versiones y los covers, salimos a tocar. Y tocábamos todo, y todo bárbaro. Y justamente de los primeros lugares donde tocábamos era Maswich, donde vamos a tocar mañana. Es donde empezamos, había un lugar llamado Balón Rojo, que prácticamente lo hicimos nacer nosotros. La primera banda de reggae tocó ahí fuimos nosotros. Es verdad, y creo que la segunda banda de algo. De algo. Porque era una cancha de fútbol con un bar. Que hacían karaoke y esas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, un día nos encontramos el flaco, pum, pum, pum, bueno, empezamos a hacer las fechas ahí. Una, dos, tres, pum. Y comenzamos a hacer un pequeño público ahí. De hecho, perdón que te corte, pero ahí tocamos con Gonguana. Es verdad. Tocamos con Reading. Y con Dancing. Y con Dancing. Contra todo pronóstico. Contra todos los pronósticos. Así que... Hablando de Dancing, Dancing mete, bueno, los vientos en el disco, ¿no? El mundo rocker. No. En realidad... ¿Quiénes están? ¿Para qué falto yo? No. Dale. No. Entonces, ¿quién toca? ¿Quiénes hacen toda la en parte realidad, de vientos? Son músicos que tocan también. Tocan con Dancing. Tocan con claro. La sesión... En cuanto a los vientos pasa mucho, eso sí. Los vientos suelen tocar mucho. La sesión la maneja... Es decir, el coach, el DT o como le quiera llamar, el gurú, es Rubén Merson. Que él es el que rema como nosotros queremos la secuencia. Y él dice, bueno, vamos con este, para esto, claro, vamos con otro. Hoy traigo a este, hoy traigo al otro. El rema rocker. Claro. La parte de los vientos la maneja. Pero bueno, sí. Y bueno, en este caso se dio que los tres tocan en Dancing Mood, pero por ejemplo... Menos la trompeta, ¿eh? La trompeta. La trompeta no estuvo en la sección. Claro, es verdad. Estuvo solamente como instrumento solista. Claro. En realidad, Pablón no toca el saxo en Dancing Mood, toca la flauta traversa. Así que... Los rockers lo hicimos tocar el tenor. Igualmente un saludo a los muchachos de Dancing. O sea, todo perfecto. Yo laburé 10 años con Dancing Mood. Todos amigos. Bueno, y ahí se fue dando en este lugar, es donde la gente terminaba el show y nos decía, che, ¿cuándo van a hacer canciones ustedes? ¿Cuándo van a hacer canciones ustedes? Y ahí empezamos a componer para Music is Music, que fue nuestro segundo disco. Y lo que pasó fue que los temas más pedidos y los hits y los videos más vistos en internet nuestros son de nuestros temas. Que son de Tell Me. No, de hecho... Tell Me regresa. De hecho, tenemos... Entonces, bueno, tenemos... Para este disco, lo que pasó es que en realidad en un principio queríamos poner alguna versión en este disco. Pero la verdad que después nuestros temas, o sea, fueron surgiendo y más y más y más. Y cuando íbamos haciendo toda la preproducción iban apareciendo. De hecho, se grabó en dos tandas el disco. Y iban apareciendo temas y estaban buenos y se iban armando. Y cuando tuvimos 12 temas dijimos, está buenísimo. Y la verdad que no había aparecido la versión. Porque cuando nosotros también versionamos, fueron versiones que siempre aparecieron de alguna manera, ¿no? Tipo, que cada uno llegara con 20 temas, sino que medio que iban apareciendo, claro, porque verdad. Uno u otro tema, pero como que caían. Hablando justamente de las letras, perdón, de la composición y de las letras específicamente, ¿cómo se manejan con ese tema? Porque, digamos, yo estuve escuchando hoy lo que me pasó Gustavo y veía que son letras, muchas de ellas, de desamor, muy personales en algún punto. Entonces, yo tuve un novio que me recagó. En el altar te cagó. No, sí, me recagó. Con el vestido de blanco. De ahí salió chupito, claro. Botella. Depende de dónde vienen, pero en general Bueno, yo escribo bastante, Pato también, y se esa terminan de arreglar las de, claro. No, pero siempre terminamos arreglando un montón, Fer también colabora con las letras, pero en general como que yo suelo ponerle bastante. Las letras se ocupan mucho de ello, a mí me gusta corregir un poco y ver, decir, mirá esto, que pum, pum, pum, ese tipo de cosas que son las que... Logramos. Sos el malo de la película. No, esto no, no va, esto no, tampoco. No, no, a veces no. Hay temas que llegan armados y sí. Se corrige algo, y a veces hay temas que ni siquiera llegan armados y se desarman todo y se vuelven a armar. Y se vuelven a armar, es verdad. Uh-huh. Muchas veces pasó que se cambió el ritmo. Buscamos mucho en ese sentido. Lo que se dio en este disco es que lo buscamos entre todos, que pasó por primera vez, porque uh-huh. Los discos anteriores como que los terminábamos de armar en el estudio. Esta vez fue diferente y se disfrutó mucho porque pudimos grabar las bases todos juntos, tocando todos juntos, cosa que no habíamos hecho en los temas anteriores. Digo, como que tiene una fórmula sin haberla buscado. Exacto. Se naturalmente. Y de hecho lo grabamos en dos veces, perdón. Sí, sí. Lo grabamos en dos veces, en diciembre y en marzo. Exacto. Y no te das cuenta qué tema se grabó en diciembre y cuál en marzo. Eso claro. Me llamó mucho la atención, que estuvo muy bueno. De hecho, además, nosotros mismos nosotros sabemos. No, cuando encaramos la secuencia... José García Rosa, que es el que hizo los tres discos con nosotros, un animal que bueno, estudió afuera, laburó con grosos afuera, medio tiró, loco, armen la secuencia y vamos a ganar en el estudio. Nosotros ya veníamos con casi 60 shows por año, o sea que, viste, medio que nos miramos y sabemos dónde queremos ir. En el proceso de armado de tema, se pulió eso. Y cuando llegamos al estudio, salían los temas de una, ¿entendés? Claro. Entonces, en la repartija decíamos, bueno, vamos a grabar Chupito, ponele, cuatro tomas. Había una que está increíble, pero había una que había un pedazo que buscaba, entonces, bueno, pum, la acomodábamos. Uh-huh. Y lo mismo pasó con la voz, ya grabó en cuatro días, todo el disco. Es difícil, sí, para un cantante es eso. De hecho, creo que no hay más de tres versiones de cada tema. No, no, no. No hubo más de tres versiones de cada tema. Desde el primer disco, José... El productor... Acaba de llegar mi amigo Peco. Llegó Peco. Qué grande Peco. Llegó Peco, está ahí Peco. Perdón. Qué grande Peco, está muy bien. Uh-huh. José, un aplauso para Peco también. Que llegó recién. Muy bien, Peco. Contaba, ya. Que José, desde el primer disco, nos venía diciendo esta idea que él tenía de que tocáramos todos juntos. De que grabemos todos juntos la banda completa tocando. En general se suele tocar siempre instrumentos por separado, ¿no? En grabaciones, pero también siempre estará la posibilidad, siempre cuando tengas un estudio que te lo permita, de grabar toda la banda junta. Y José nos venía diciendo eso y en este disco se dio la posibilidad y los temas tuvieron una madurez exacta para poder hacerlo y la verdad que fue increíble porque era como tocar en vivo. Uh-huh. Y grabarlo y tiene esa esencia. Es muy fiel al vivo. Tiene eso. Lo tenemos acá al amigo Peco con nosotros. ¡Vamos! Buenas noches, Peco, ¿cómo va? Pero no era para tanto, yo venía a saludar, a visitar, a escuchar un poco y de paso me iba a tomar una cervecita artesanal, pero nada, no, iba a compartir. Sí, ya la segunda vez que la nombro. Sí. Largue el labio. Está empezando a temblar la mano. Estamos hablando mucho y no estamos escuchando nada del disco. Eso está muy mal. Si tienen que elegir un tema del disco como para pasar ya, ¿qué tema eligen? Chupito. El público pide. Mirá, vamos, ¿puedo? Sí. Dale, sí, Pato, por favor. Me encanta Lenny Kravitz, ¿qué número de tema es? No, pero para no es un cover. Es un tipo que vive... No es un cover. Pero es una balada que nosotros decimos media Lenny Kravitz. Ya te dame el disco, yo te lo digo. Ahí está. El 11. El tema número 11. ¿Cuál es el 8? Fly With Me. Exactamente. Vamos con ese. A ver, ¿por qué? A él le suena muy Lenny Kravitz. Yo la verdad cuando me dijo esto dije, ¿qué tema se parece a Lenny Kravitz? Este es el mambo de cada uno, ¿no? Claro, ¿viste? Y eso está bueno, ¿no? Que cada uno lo tome para donde le va, ¿no? Sí. Uh-huh. Lo escuchamos. Fly With Me, Reggae Rockers, presentando Mundo Rockers. Bueno, recién te preguntaba Yaya, ¿por qué en inglés, no? ¿Por qué este tema en inglés? Sí, es uno de los dos temas en inglés que hay en el disco, que bueno, también es nuestro. Y no, lo que te contaba es que a veces... a mí me gusta escuchar mucho la música para, a la hora de escribir. ¿Viste? Soy más de escribir sobre la música que de ponerle después, de ponerle música a la letra, digamos. Soy más de ponerle letra a la música. Siempre me parece que, una, que la música te cuenta una historia y solo tenés que tratar de descubrirla, digamos. Y con este tema me pasó mucho eso. Y a veces lo que siento viene más por el lado del inglés, o sea, sobre todo por la fonética, ¿no? Por cómo te suena, digamos, mientras la vas escribiendo, ya la vas, ya en la cabeza te va sonando. De hecho, en realidad salió en la sala, como que lo fue cantando y después la perfeccioné, que muchas veces pasa así también. Tenemos dos CD de Reggae Rockers Mundo Rocker para regalar, tienen que mandar un mail a chudas@gmail.com, los dos primeros, se lleva cada uno un CD de Reggae Rockers Mundo Rocker, un discazo divino, divino. Te había dicho yo cuando la otra vez nos encontramos que me diste el CD, que me había gustado muchísimo el tema Ángel. Sí. Que después yo le pregunté a Patito, me dijo que era un tema de él, que lo habías escrito él. Me gustaría, si en un segundito, ¿de qué habla Ángel? ¿O quién es ese Ángel? Porque la verdad que es un tema con una letra muy especial. Nosotros teníamos un bajista, fue el primer bajista, no, el segundo en esta banda, que Adrián Ubiña. Y un gran amigo que nos ayudó mucho y muy buen pibe. Y su hija, Camila Guadalupe, el día que la conocí era un ángel, pero viste, el ángel de película, rubia, ojos claros, la altura justa, le faltaban las alas nada más. Y antes de armar esta banda hubo muchas noches que en el estudio me quedaba componiendo, viste, con un grabador, con una viola criolla. Y salió este tema, salió así la bajada de tonos y la melodía, por supuesto, y sin ningún tipo de problema, te lo digo. Después cayó en la voz de Yaya, que es la que le da la magia. Uno puede escribir muy bien, pero acá, delante de la música o con la música, está la voz de Yaya, que es que hace... Esta especie de magia, ¿no? La verdad que sí, un temazo, te digo, uno de los que más me gusta. Sí, es un tema muy lindo. Ahí tenemos, perdón, ¿no? Sí, dale. Tenemos la participación de Oscarcito Abreu Roca, que es el vibrafonista, que hace todo lo que escuchás, todos esos jueguitos. Vibrafón. El vibrafón, y que aparte es director de orquesta y labura en un montón de centros carenciados enseñando música. Ahora está en Estados Unidos tocando por una orquesta, después estuvo también en el sur tocando también. Un genio total. Le mando un abrazo a Oscarcito Abril Roca. Genio. De hecho, lo que quería decir, cuando yo vi la letra esta que tenía Pato, que hubo letras en este disco viejas de Pato, que muchas las retocamos, y Ángel fue una de las que cuando yo vi le dije... Tiene que estar. Es hermosa, la letra es hermosa y... a mí me lleva un montón de otros lugares que también, o sea, es lo que le puse yo desde otro lado, sin letra, digamos, pero que le puse desde otro lado. Está muy bien. Así que es muy especial. Tenemos ahí de fondo Botella Vacía, un video que salió bastante antes de que tengamos el disco, como dos meses antes, ¿no? Que teníamos muchas ganas, sí. Porque planeando eso, realmente, ya lo que nos pasó es que... El año pasado, en realidad con el disco pasado, con Music is Music, también veníamos planeando, todo uno planea, hace la logística y después, bueno, sale después bien. Dios dirá. Claro, sale bien, sale mal, ¿viste? Después Dios sí. Y bueno, queríamos, en ese momento habíamos armado toda una historia de prensa, todo, y teníamos todo armadito. Bueno, la cuestión que el video se nos atrasó y salió como dos meses después que salió el disco. Y eso no nos benefició porque medios que se cortaron algunas notas, viste un montón de cosas. Sí, obvio. Entonces, bueno, cuando estábamos armando este disco, dijimos, este video lo tenemos que sacar antes. Y mucho antes. Sobre todo porque todo el laburo de video lo hacemos nosotros también. O sea, nosotros tres que estamos acá somos los que estamos sentados editando y laburando. Editándolo y todo. Y entonces necesitas un tiempo físico que cuando sale el disco no está. O sea, no está definitivamente. Entonces fue un momento justo en el que estábamos retocando y terminando las mezclas, donde José estaba laburando con las mezclas y nosotros podíamos ir a retocarlas, y donde dijimos, bueno, es el momento para grabar. Tuvimos un día de filmación y después hicimos Estuvimos editando, que lo editamos bastante rápido. Lo editamos rápido, de hecho este video, y no me da empacho decirlo, porque el video anterior, que lo hicimos en El Tigre, Termi, que es un videazo también que nos encanta. Bueno, tuvimos la posibilidad, que llegamos dos camarógrafos más un asistente, pum. Este, como lo armamos todo muy rápido, hubo cosas que no pudimos armar. Así que en este caso, hasta la cámara está hecha por nosotros. Es verdad. Por ejemplo, en las tomas que yo no estoy, está filmando. Estoy haciendo la está cámara. Filmando. Y en la, en la toma de que yo estoy, no sé quién está haciendo la cámara. Sola se hace. Estaba, estaba Carla. Y estaba Pau. Y Pau, que nos reayudaron. Pero fue así, todo fato por nosotros. La participación fue completa de la banda. Siempre. Total, es así, siempre, y en todo, en todo lo que encaramos. Te lo puede decir Gus. Es artesanal, artesanal. Te lo puede decir Gus, desde un show hasta lo que... Yo me voy a hacer una pregunta muy importante, Checho, que yo me pregunto, ¿dónde está Abel, que no vino? Abel ya es, pero banda que viene, Abel. ¿Cómo no vino Abel con Reggae Rocker? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? Que nosotros lo cuidamos un poquito. Hoy lo dejamos descansar, Además lo hacen laburar mucho, nosotros show, lo cuidamos. Será, mándenle un abrazo enorme a Abel. Bueno, de hecho, Abel, cuando veníamos diciendo el tema este de la composición y de cómo se fue dando todo, realmente el ingreso de Abel fue como lo que faltaba. Fue el último toque que le faltaba a la banda, fuera de que... Realmente el bajista que estuvo anterior, que estuvo un poco tiempo, pero que era un gran instrumentista y un buen arreglador, que realmente cuando se fue nos preocupamos porque dijimos... ¿Y ahora qué? Va a costar superar esto. Sobre todo porque una de las características fundamentales de la banda es la base. Claro. Siempre esta banda se caracteriza por tener una muy buena base, que es batería, chop y bajo. Bueno, Abel, experiencia perdón, no le falta, ¿no? Dijo no. Chop, ya la tercera vez. Viene apareciendo, aparece, es como las cartas, aparece, sale, salta, sale. Tu cerveza. Digo, Abel experiencia no le falta, ni calidad tampoco. No. Y para nosotros la verdad que fue, o sea... Un honor, o sea, Abel es un músico de la hostia, es un tipo que o sea, toca con Mimi, Maura, tocó con, bueno, toca con los chicos de Standard Roots, toca con un montón de bandas, es un tipo que tiene una experiencia increíble y algo que justo hoy lo veníamos nombrando y tiene una humildad, la humildad de los grandes. La humildad de los grandes. Ah, es un genio. Y... A veces, ¿qué lo veníamos diciendo? Perdón, Tano, que a veces cuando el músico sabe mucho, de hecho pasa mucho con los músicos, se transforma un poco en déspota. Al hincha pelotas. Sí, pero sobre todo en esto de, viste, los que sabemos por acá, los que no sabemos por allá. Y Abel tiene esa humildad de los grandes realmente. Tiene lo grande de verdad. El que no necesita, viste, remarcar ningún territorio. Es un valor agregado para una persona que claro, está en esa situación, reggae, ¿no? Exactamente. Es un bajista de reggae que es un bajista, no es un bajista de reggae. Toca es un bajista. Cualquier estilo. Claro. Él tiene mucha relación con el folclore porque su familia... Todos tocan folclore, sigue tocando folclore actualmente, así que fue en la parte compositiva, nos ayudó a cerrar un montón de cosas en los temas, nos ayudó, no, participó porque su banda y porque él desde el primer momento él la tomó como tal, de hecho prácticamente fue que vino y dijo, bueno, vengo a tocar yo. Muy bien. Vamos a escuchar algo más del disco. ¿Puedo elegir el próximo? Sí. Vale. Si me permite, bueno, uno de los temas que le decía a Patito que me gustó del disco es Te Busqué. ¿De quién es el tema Te Busqué? Te Busqué. Te Busqué fue uno de los últimos que salió. Uh-huh. Y que Pato, me acuerdo que estábamos fue en el verano, y Pato me dice, che, tengo un tema, qué sé yo. Y me lo empezó a decir, digo, ¿te parece? Mirá, es un tema sencillo. Es un tema sencillo, pero que está lindo, mirá. Y había empezado a escribir la letra. Y justo llegó mi sobrina, que es una de las actrices de Tell Me, la niña divina. Y se la empezamos a cantar. Ajá. Y no paró de cantarla. Y hasta agregó una partecita de la letra. Muy me bien. Dijo, pero tía, si lo buscaste en todos lados. Dice, te falta buscarlo en la luna. Por eso, te busqué hasta la luna. Escuchamos, Te Busqué. Para mí uno de los puntos altos del disco. Me gusta mucho este tema. Ciudad. buen tema para este viernes, ¿no? A la noche, viernes. Ya está la gente de Mendigos del Paraíso. Se viene dentro de un ratito un acústico de lujo acá en la radio. Cuénteme de fechas. Fechas. Están tocando mañana y en Maswich. Mañana. ¿Mañana a qué hora? Temprano. Importante. Temprano. Temprano porque, para lo que es Maswich. A ver, siempre tocamos tarde. Temprano. Temprano. ¿A qué hora a es temprano? A las 10 de la noche se viene, se toman un traguito. ¿Tocan solos? ¿Hay alguna otra banda? No, no. Tocamos solos y lo bueno es que es el primer show en donde va a estar el disco a la venta. Muy bien. Que salió en esta semana. No se olviden que tenemos dos CDs para regalar, ¿eh? chudas@gmail.com. Manden mails. Y otra cosa importante es que la entrada es gratis. Así muy que bien. Vienen gratis, toman algo y compran el disco. Espectacular. Y termina el show y vamos a ir filmando los discos. Muy bien. ¿Y así cómo que, y después cómo sigue después de Maswich? Después 20. Hacemos 20 de octubre, tocamos en Derqui. Siguiente Derqui, ahí en Mas, Alquimia Bar. No Partido ve, Pilar. No ve, claro. Ahí están los Redensos, que son unos cuantos. Y que cada vez que vamos ahí hacen un quilombo marca cañón. Una fiesta. Una fiesta, como todo show de reggae rocker. Por suerte estamos haciendo como este estilo de gira barrial que le llamamos. Interminable. Porque nada, veníamos tocando así, fueron saliendo estas fechas. Queremos ver si podemos terminar en Capital, pero lo vamos a hacer si conseguimos hacerlo donde queremos, claro, o como queremos. Así que, se sienten cómodos, sí, los lugares donde están hecho, tocando. La presentación, sí, del disco, viste, suele ser como los pasos a seguir. Esto es, sacás el disco, lo presentás. Y la verdad que me parece que es una cuestión que en realidad a nosotros mucho no nos llama. Preferimos que el disco gire, que role, que la gente lo escuche, que le guste y que entonces después se presente el disco con, ¿no? Sobre todo con las bandas independientes, que no es que te lo pasan en 40 radios al mismo tiempo y suena todo el tiempo, claro. Y entonces la gente se aprendió el tema pero le quedó otra. Así es difícil. Claro, se lava los dientes y está el tema, se va a costar este tema, bueno, no. Y en claro, y también eso, lo que nos pasa a nosotros es que se va armando un poco una mística. Así pasó con el disco pasado, con Tell Me, todos temas que van pasando de una persona a la otra y gustan. Y eso es lo mejor que te puede pasar. O sea, que la música sea la que hable. Entonces, para eso hay que darle un tiempo a la música. Y por eso tenemos pensado hacer una presentación recién en marzo del año que viene o... Ya tirando por el aire. Chicos, viste cómo son los rockers. Si todo está dado, meten primera y octava atrás. Si no... Tranquilo. Tranquilo. Preferimos que gire el disco. Tranquilo. Tocar no nos falta. Tocamos casi 4 o 5 veces por mes. Eso sí, tocan siempre. Ustedes lo saben. Sí, tocamos. Por suerte estuvimos haciendo todo esto en Gran Buenos Aires. Hicimos La Plata, que hacía mucho que no íbamos. Y también... Gente copada de La Plata. De la mano de ahí, de Vicente, el amigo Vicente. Pablo Vicente, que realmente confió en la banda y después de veníamos ahí con ganas de hacerlo. Pasa que está complicado con el tema de los viajes y todo por los costos. Y realmente el apoyo que te dan es muy, muy chico y bueno, uno tiene que pelearla y tratar de inventar cosas para poder seguir mostrando la música, ¿no? Creo. Nosotros cuando nos ponemos así, justamente lo que dijo Sergio recién, cuando nos ponemos un poco, viste, que la cosa hay que empezar a correr por un lado para el otro, nos ponemos un poquito ansiosos que yo, decimos que hable la música. Y es donde realmente todo baja y como que decís, viste, pum, y que se escuche la música, que es lo que tiene que pasar. Sí, sí, porque después todo lo demás. Flor, vos querés preguntar algo. Sí, y en el medio pregunto, ¿no? De porque uno, bueno, prepara el CD, me imagino que ya se ven re contra, saber y escuchar todas las letras. Y llega un momento que por ahí les quedó algún tema afuera, ya lo tienen pensado o algunos fragmentos para un próximo CD, van componiendo. Creo que un par de covers quedaron afuera, un par de reversiones. Sí, pero también hay temas que quedaron afuera. Hay temas que quedaron afuera, que dijimos, bueno, nada, para después y que quedaron. Igual también hay que aprender a tocar los temas, ¿eh? Porque... Claro, pasa que algunos temas los grabamos en diciembre y después no los volvimos a tocar. ¿Por qué? Porque estábamos grabando el resto de las cosas. Entonces prácticamente se cortan los ensayos porque hubo que grabar las voces, hubo que grabar todos los arreglos, por ejemplo de viola, que los grabamos todos acá en el estudio nuestro. Hubo que grabar todos los invitados. Eso también es una complicación porque tenés que horarios. Sí, los tiempos de cada uno, sí, sí. Todo eso, sí. De hecho, en el tema de recién, el solito lo toca el amigo Botafogo, que tocó en dos temas. Hay un tema en el que toca Michael de Capanga y también. En este que estamos escuchando toca Leandro Loz, el trombón, que lo toca altísimo y le quedó bárbaro el solo. La verdad, un honor tocar con gente así. A ver, les quiero hacer una pregunta, a ver si qué opinión tienen sobre lo que voy a preguntar, ¿no? Estaba pensando que hace 15, 20 años hubo como una primera movida, por llamarle, de reggae, ska, acá en Argentina, en Buenos Aires, digamos, pero en general, ¿no? Ahora hay una segunda movida en general, porque uno ve cantidad de bandas porque, digamos, las ve en todos lados porque también hay un público que está consumiendo este tipo de música. Y yo me pregunto por qué se dio. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Pueden se dio gracias alguna? O sea, en realidad el mayor culpable de todo esto es Bob Marley, o sea, ¿no? Claramente, el, pero digo, el único culpable. Estoy diciendo que la segunda, esta segunda movida. ¿Por y qué? Porque ¿qué pasó? Cuando ingresa el reggae en la Argentina, ingresa a la mano del rock. O sea, el que trajo el reggae a la Argentina fue Sumo. Los Abuelos de Nada. Fue Los Abuelos de Nada. Exactamente. Todas bandas de rock que en realidad lo traían los iluminados, por decir algo, que escuchaban afuera. Y uno fue el pelado, Luca, que fue el que dijo, miren muchachos, ya esto claro. Que está funcionando. Totalmente. O no funcionando, sino que esto va. Esto está buenísimo. Era lo que venía, ¿verdad? Es eso. Entonces, bueno, pasó eso, que empezaron a armarse por ahí las primeras bandas de reggae y después hubo como una. Por ejemplo, los Cafres, no sé cuándo tienen, 20 años. Y sí. Y hubo 3, 4 años en el medio que no, ni tocaban. O sea, como que se había perdido todo eso del reggae. O sea, recuerdo yo cuando empecé a trabajar en esto, en la música, y que andábamos de un lado para el otro con el Patito en aquella época, recuerdo un Cemento, yo volviendo de La Plata, volviendo temprano, digo, bueno, voy a Cemento porque tocaba Lumumba, que era, hoy día es una banda emblemática, sí. Para lo que marcó el camino en lo que era el sonido del reggae en la Argentina, tocaba Los Cafres, y no sé quién más tocaba. No, creo que tocaban ellos dos. Ellos dos. Claro, la pregunta era, entro a Cemento, no había nadie. Claro. No, de hecho, estaba tocando Los Cafres, no había nadie, había 50 personas. Lumumba fue una banda que se perdió la gente, porque no la. Cuando se dieron cuenta la banda que era, se separó. No, se separó. También, más yendo específicamente a tu pregunta, la música en general es un poco cíclica, muchas veces pasa, la vida en general es cíclica, ¿no? Y pasa mucho con todo, con los estilos de música, pasa con la ropa. Lo que pasa es que no se desarrolló, a lo que me faltaba, claro, digamos, eso. Redondear en ese momento, que no terminó de desarrollarse, claro. El reggae en ese momento. Entonces quedó la semilla ahí. Embrionaria. Y después, bueno, estas bandas, estas viejas bandas, como Los Cafres, por ejemplo, nuevamente empezaron a remar y encontraron un mercado fértil. ¿Por qué? Porque empezaron a venir unas bandas de afuera, se empezó a escuchar un poco más. Toda la cultura que rodea el reggae empezó como a liberarse y a hacer todo un poco más, más integral, ¿no es cierto? Entonces yo creo que un poco eso, igualmente hubo como un pico de moda, volvió a caerse, después, por eso, claro, volvió a caerse, y ahora hay muchas bandas, pero como que se estableció como estilo, y está ahí como un estilo más, y bueno, qué sé yo. Está instalado, pero está dando lugar a nuevas cosas, porque nosotros, por ejemplo, nos consideramos algo nuevo en lo que es el reggae nacional. No estamos o sea, el reggae nacional... Y menos con este disco. Tiene un estilo particular, que es el reggae roots latinoamericano, por ponerle de alguna forma, que va todo por ahí el grueso. Nosotros estamos un poco caminando por el costado de eso, en cuanto a lo que hace el estilo, nosotros... para empezar tenemos una cantante femenina, pero no hacemos roots. Claro. Entonces cambia totalmente, porque las pocas cantantes femeninas que hay en el reggae argentino hacen reggae roots o hacen más tirando al hip hop como Alika o otras cosas. Entonces creo que estamos armando una cosita por afuera de lo que es el gueto, o lo que se le llama el gueto del reggae, así que bueno, qué sé yo. Y con influencias un poco de aquella semilla que venimos hablando, más de los 80, tenemos bastante influencia de esa, más reggae de la mano del rock, justamente, y no de tal vez de... Después hubo como una reinterpretación del reggae acá en Argentina. Nosotros nos gusta más, tal vez, lo primero, digamos, y es lo que en realidad está naturalmente en nosotros, y por eso sale un poco así. Porque tenemos un poco, perdón, mezclamos un poquito más lo que era, o lo que escuchamos nosotros en otras épocas, le metemos un poco de rock, de soul, de new wave, qué sé yo, a mí. Un poco de todo. Claro, un poco de todo. El Patito, la verdad, que de lo que pensamos crudamente con respecto a esto, es que Buenos Aires no es Jamaica. Ni Strange Town, ni nada de eso. Es una ciudad al lado de un río marrón. ¿Entendés? Qué bueno, le gusta. No te puedes bañar. Le gusta un poco el reggae. No, así lo que bueno, lo que cabe, somos eso. Lo que cabe destacar es que nosotros tenemos una cuota, como dijo recién Yaya, de soul, de reggae, de diría hasta de funk, de blues adentro. Y esto lo digo con todas las notas. Si te gusta el reggae, venís. Y si te gusta el rock, venís. También. Encontrar las dos cosas. Recién estábamos hablando justamente de Abel y acá Abel le está mandando, dice, saludos muchachadas, gracias por hacerlo. Muy bien, Abel, aplauso para Abel. Che, ¿puedo nombrar a alguien que siempre también está como el sol, pero él es negro? El negro Julio Morales. Que es Julio Morales. ¿Se acuerdan cuando estuvo Julio acá? Déjenme decir que el sábado que viene, sábado 13 de octubre, van a estar tocando un festival que se arma muy lindo de percusión, que se llama El Golpe Perfecto, que va a ser en La Oreja Negra, Uriarte al 2700, un lugar muy lindo para ir a disfrutar, sobre todo en un show de percusión, y toca el negrito, Nero Julio, con su proyecto, Julio Morales y los Afro Argentos, y un par de reggae rockers como el señor Abel Fiorentino y yo. A ver, que yo voy a estar cantando un poquito ahí también con el negro, así que estamos muy grande, a ver. Quiero aparte Dante, otro gran músico. Quiero hacer una también ahora que ya que estamos con toda esta movida, quiero saludar a los otros integrantes de los Rockers. Claramente. El chino Mariano González, uh-huh, que bueno, está ahí con la fecha de mañana de Escobar, que está ahí cerca de su casa. Claro. Muy bien. Chino, muy bien. Estás hasta las manos. Chino está hasta el quinoto. Y también el amigo, el viajero Bomba Lurachi, también, nuestro saxofonista y también guitarrista. Así que bueno, eso es lo que está volviendo bien importante. Lo que es la fija. Simón Jaimovich. Después también de Simón Jaimovich, que es un gran apoyo para nosotros desde el lado religioso. Sí. Uh-huh. También. Y también quiero saludar a Pablón Romagnoli, que tocó en toda la sección de Caños, que ya la estuvimos nombrando. Uh-huh. Rubén Merson, el amigo Rubén, Leandro Loz, que también lo nombró el Patito, Oscar, no quiero olvidarme de nadie. A Michael de Capanga, que la verdad que mil puntos. Es un el maestro Botafogo. Michael. El maestro Botafogo, que nos prestó el estudio y nos prestó la vino y dijo, bueno, ven todos esos equipos, tiene un Fender Hot Rod viejísimo, valvular. Es como éramos niños jugando en ese estudio. Está muy bueno eso. Las todo dijo, bueno, todo lo que está ahí, agarran lo que quieran, chao, me voy. Qué bueno que te hagan eso. Así que quiero mandarle un saludo, aparte un maestro, sacó otro libro ahora, del uso de la escala pentatónica. ¡Cómprenlón! ¡Apréndanlo! Acá tenemos otro mensaje, Miguel Ángel Luna Lincoleo, o algo así, Lincoleo. Lincoleo. Ese es un reggae rocker más. Ahí nos está diciendo, muy bueno el programa, amigos, y aflojo con los elogios, así no se transforma en sobada, dice. La idea es escribirles para preguntarles si saben qué pasó con una fecha que iban a hacer los reggae rockers con la radio en Parque Saber y se suspendió por lluvia. Y pasó eso. Se suspendió por lluvia, es verdad. Lo que pasa que Miguel Ángel, cuando no tocamos así, se pone triste. Así que bueno, algún día será. Una pena, teníamos todo, verdad. Pero sí, ya lo vamos a hacer. Ya se va a hacer en algún momento. Así que bueno, un abrazo grande para Miguel. Chicos, la verdad que yo les quiero agradecer por haber pasado por acá. Saben que tienen siempre las puertas abiertas. Vamos a seguir hablando, Patito, todo el tiempo, del disco, de todo como. Voy a sacar línea libre con vos. Vamos a sacar línea libre. Recuerden que tenemos dos discos, sigan mandando mail a chudas@gmail.com. Se pueden llevar un disco de Reggae Rockers, Mundo Rockers. Repitamos entonces la fecha de mañana allá en Maswich. Fecha de mañana, a las 22 horas en Ruta 9 Road Café, ahí en Colectora Este. En Maswich. Donde vamos a estar tocando con entrada gratis. Primer show a la venta del disco. Que en realidad está a 25 minutos de acá. No, es acá nomás. Que tienen suerte. En Bondi es media hora. Tienen auto. Si no, el auto de tu amigo, lo agarrás y dice, mirá, conozco. Encima entrada gratis, así que. Exacto. Me acuerdo que en una época había un boliche ahí, íbamos desde acá a Tía Pola, viejo, quedaba allá. Algo importante que queremos decir con respecto al disco es que estamos muy contentos porque el disco va a estar en más de 70 disquerías en Capital y en Buenos Aires. Están distribuyéndolo, digamos. Quedaron todavía 70. Capital y en Buenos Aires. Pero la chica que son las mejores. Este día fue Musimundo de Heladeras y Cocinas. Las grandes no, porque ya venden, es tipo Frag, es otra cosa. Pero sí hay, va a estar en más de 70 disquerías y también. No pasa nada. Son tremendos. Así que bueno, pero nosotros tenemos dos discos para regalar. Manden chudas@gmail.com y se pueden llevar un disco Mundo Rocker de los Reggae Rocker mañana en Maswich. Después siguen de gira por todos lados. Así que bueno, vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. ¡Bravo! A los amigos de los Reggae Rocker. Elijan el último tema, el tema para cerrar. ¿Qué tema les gustaría? Vamos, Fer, encontrarte. Vamos con... Ya que hablamos de los redondos, pues yo les decía a los chicos que yo escuchaba este tema la primera vez que lo escuché en el laburo. Lo escuchaba y dije, acá entra el Indio Solari a cantar. Te repito, lo convocamos. Pero lo convocamos. No. Chicos, muchísimas gracias. Lo mejor para este mundo rocker. Saludos a todos. Otra Te acompañamos todo el día siempre. Comunícate con nosotros. chudas@gmail.com. Estamos conectados con el universo. Radio Chudas, algo diferente en la web. Ahora presentamos el resumen de noticias. Vamos a hablar un poquitito con las buenas noticias que nos tiene acostumbrado Flor todos los viernes. Bienvenida, Flor. Hola. Hoy me llamó especialmente. Gus, hoy tengo todas buenas noticias. Para terminar el viernes ahí bien arriba. Porque está todo bien en este país, ¿no? Para, está todo bien. Para el fin de largo, aparte. Claro, sobre todo para el fin de largo. Bueno, a ver, arranquemos, Flor. Ya se están preparando los chicos de Mendigo del Paraíso. Se viene este acústico tributo a Guns N' Roses. Ahora que estoy esperando, mira, veo bajo, veo dos violas, veo equipos de sonido. La verdad me encanta. Bien, arrancamos entonces. Hay una buena noticia. Opa, hay una. Viste que el vivo es distinto que la grabación. Claro. Muy bueno. Dale. Las noticias son depende del ojo a quien la mire, ¿no? Y quien las publique. Uh-huh. Bueno, el gobierno porteño suspende los cambios curriculares por la currícula educativa, por lo cual había 50 colegios que habían realizado la toma. Se juntaron hoy a la mañana, lo dijimos en Que No Se Corte, que nos pueden escuchar todos los viernes, sí, 11 de la mañana. Por supuesto, obvio. Pasó chivo en el medio. Se han llegado a una suerte de acuerdo. Todavía el acuerdo no está completo, pero bueno, al menos entraron en diálogo. Esto es, hay que sacarse la galera, chapó, para la jueza Liberatori, quien dijo, bueno, muchachos, sentémonos a hablar, porque si hubiera sido por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, todavía seguiría en la nada. Con lo que se suspende el cambio de currícula. Recordemos, el cambio de currícula significa la nivelación a nivel nacional a partir del año que viene. Es decir que supuestamente iba a desaparecer a nivel técnico y hasta ahora, bueno, queda en revisión. Recién en marzo del año que viene se volverá a reunir la Comisión de Educación para rever esta situación, ¿no? De cómo se puede solucionar. Perfecto. Pero por ahora, por este año, queda igual. No obstante, Esteban Bullrich en el encuentro me causó mucha gracia porque no habló, no contestó ninguna pregunta, ni dijo nada, solamente hizo un comunicado por escrito. O sea, él estaba presente, pero no dijo nada. Solamente se abstuvo a escuchar, ¿no? Y bueno, en el comunicado lo que decía era que iba a quedar suspendida la currícula y que recién el año que viene iba a ver cómo se revisaba este tema y cómo se solucionaba. Y además, por parte del ministerio se pide participación pacífica por parte de los estudiantes. Es decir, que no se realice tomas, que no se destruyan tampoco los colegios y que haya un representante, al menos cada dos o un colegio, para llegar a un acuerdo. Esto por un lado, eso es algo bueno. Sí. Por otro lado, no sé si han visto, Macri vetó la ley del aborto no punible y lo anunció a través de un comunicado de prensa. Hubo un montón de twitters, no sé si vieron, de tweets que comentaban al respecto. Por suerte no vi nada, por suerte no. Yo estaba cocinando. No, por suerte no vi nada. Yo estaba trabajando, quizás. El gobierno porteño resolvió vetar la ley de aborto no punible aprobada por la legislatura porteña el viernes 28 de septiembre, o sea, La semana pasada. Uh-huh. Al considerar que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia. Lo habíamos dicho el viernes pasado, que la ley lo que dice es que las chicas a partir de los 14 años pueden realizar en cualquier hospital público un aborto en caso de violación. Antes había todo un proceso judicial, penal, y había que ir a la comisaría, y ahora esto de alguna forma no se realiza, ¿no? Uh-huh. Se va directo al hospital y no se necesita ninguna orden judicial. Lo que Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, dice que no puede una chica de 14 años sin ningún mayor que lo autorice realizarse un aborto. Entonces, la ley del aborto no punible rige a nivel nacional, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Todo el resto del país se puede realizar. No queda entendido si se puede hacer a partir de los 18 años o no. Esto en el comunicado no se explicita. Pero bueno, esperemos que la Comisión de Salud se reúna la semana que viene, como ya tienen pensado, cuyo legislador que está a cargo es Jorge Seltzer, para ver si pueden solucionar este tema, ¿no? Ojalá que sí. Porque el caso de violación, digo, ese es... Lo hablamos la semana pasada. Ahora, Macri lo hizo por convicción, por, no sé, porque... Bueno, es la por pulseada... religión, por... ¿Por qué lo hizo? ¿Por un tipo de educación? Bueno, ¿por un tipo de sentido común de él propio, quiero decir? ¿Por qué lo hizo? Aquí, por lo menos en Buenos Aires... O por llevarle la contra a... Claro, es la pulseada, digamos, que siempre se rige. Pero lo que voy es que Bergoglio, hay que decirlo, más allá de la creencia, digo, y en mi caso, mi familia son católicos, pero juega un papel muy político. Y Bergoglio, como siempre, y le da mucho apoyo al señor Mauricio Macri. Y esto yo lo puedo decir porque yo he hecho entrevistas dentro de la mesa interreligiosa, donde no solamente hay representantes de la creencia católica, sino también judía, evangélica y demás. Y la verdad es que hay, digamos, muchas cabezas que dan apoyo al jefe de gobierno porteño actual, ¿no? Y que están en contra de Cristina, del gobierno nacional. Claro. Una vez más, no sabemos si es por pulseada o por realmente una convicción. Da a creer que podría ser tranquilamente por llevar la contra. Sí, y no me extraña, personalmente. Uno puede decirlo tranquilamente porque hoy en día uno dice blanco, otro dice negro, porque sí, porque quiere por llevar la contra nada más. Claro, bueno, ¿cuándo será el día, no? Que realmente tenemos todos por el mismo lado, sería espectacular. Sí, el tema es que no importa, o sea, el asunto es que no importa el tema que se esté tocando, el tema es llevar la contra. Claro. Eso es lo triste, ¿no? No se piensa en ciudadanos. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Dale. Y viceversa. Sí, también. Bien, Argentina, otro tema, vamos con un poco más, tiene que ver también con la cuestión internacional. Argentina repudió los ejercicios militares y el lanzamiento de misiles desde Malvinas. Atención con este tema, es una alerta roja. El gobierno argentino, mediante la Cancillería, emitió un comunicado en repudio de los ejercicios de lanzamientos de misiles desde las Islas Malvinas, que se realizarían entre el 8 y 19 de este mes, o sea, a partir del lunes que viene. Porque tienen un problema en la cabeza, un trastorno terrible esta gente, ¿eh? Bueno, pero no es la primera vez que la van a realizar. Ya han realizado varias experiencias militares y, claro, de hecho el Reino Unido tiene la excusa de que usa las Islas Malvinas como solamente ámbito de experiencia militar. Con lo que les ha jugado muy en contra dentro del Reino Unido, porque recordemos que una cosa no son los gobernantes y otra cosa es el pueblo. Digo, esto sí, acá sí, y en todo el mundo. Por supuesto. La campaña para el desarrollo de desarme nuclear, que es una de las organizaciones más pacíficas, más antiguas del Reino Unido, ha hecho un reclamo al primer ministro sobre... Un tipo que les va a dar una bolilla bárbara, ¿no? Sí. Dicho sea de paso. Me imagino, sí. Por, bueno, la preocupación del incremento de la presencia militar y como no han tenido respuesta, hicieron una carta abierta y la subieron a internet. Que ¡qué gros! Si quieren después lo subo. Porque la verdad es interesante ver cómo la misma gente está en contra, ¿no? De que se siga armando militarmente y más aquí en las Islas Malvinas y sobre todo después del enfrentamiento que hubo a principio de este año, o sea, no estamos muy igual lejos. Estamos hablando de un país que históricamente, o sea, no hace falta saber mucho de historia para saber que Inglaterra o Gran Bretaña, en este caso Reino Unido sería, por eso, en este caso ha sido siempre un país o una nación que ha intentado todo lo que ha intentado ha sido por la fuerza. Sí, bueno, o sea, la parte diplomática ha sido siempre para antidiplomática. Para la cámara, el resto ha sido siempre violento. Ojo, vamos para el lado donde que dijo Flor, ¿no? Más que el país, esa cúpula monstruosa que tiene, ¿no? Siempre robando, matando, violando. Bueno, piratas. Sí, totalmente. Y también por parte de la Cancillería Argentina, el señor Timerman, lo que hizo fue denunciar la creciente militarización ante la UNASUR, el Mercosur y también la cumbre iberoamericana y la reciente cumbre de América del Sur y países árabes, porque vieron que ahora hemos hecho alianzas por todos lados, con Irak, con Irán, en fin. Sí. Y también hay que tener en cuenta que Reino Unido forma parte, escuchen esto, de la Comisión de Seguridad a nivel mundial dentro de la Organización de las Naciones Unidas, justamente ellos. O sea que nos podemos quedar tranquilos que en cualquier momento nos revienta una bomba en la cabeza. No, más vale. No, aparte no bombardeen en Buenos Aires. No bombardeen, decía Charlie, ¿no? ¿Te acordás de esa canción? La contaminación que se produce, que también Dios nos afecta mío, a nosotros en el sur, a Tierra del Fuego, sobre todo, que está muy cercana, ¿no? Aunque también estuvo muy alerta la parte de la soberanía en cuanto a las aguas para que no cruce en los misiles, porque si no, ahí ya estamos en un conflicto. Por eso digo, no es moco de pavo. No, para nada. Hay que prestarle mucha atención. Hay que tener mucha atención. Hemos quedado bastante preocupados, ¿no? Sí. La verdad que sí. ¿Y cuál es la otra buena noticia? No, bueno. Sí. Empezamos el fin de semana. Viene arriba. Pero ahora vienen mendigos del paraíso a tocar acá al programa. Nos olvidamos de todo. Bueno, pero antes de irnos, sí, hay una buena noticia. Hay una organización de cocineros, escuchen esto, quieren rescatar sabores autóctonos. Sí. Tiene que ver con la comida. Esto se trata de una... cocinada en la tierra. Cocinada en la tierra, sí. Bueno, yo sé que ustedes van a comer a la parrilla de José. Exactamente. Pero también hay una nueva cocina argentina. Es una antología con 224 recetas de 31 profesionales. Que escuchen, se fueron gente que se fue en la década del 90 a trabajar afuera, sí. Y ahora por la crisis o por el amor a la patria han vuelto. Claro. Y lo que pretenden es resurgir todas esas recetas que hacían las abuelas, sí, por de la abuela Alegrina y de la abuela Antonia, y darle un sabor especial. Por ejemplo, escuchen esto: sushi argentino con salsa de Malbec. No, vamos a lo de José. Eso suena más afrancesado que argentino. Malbec. Te lo dejo para vos si querés el sushi, no problema. Bunes pa' fatigue. Yo me iría de José. Vamos a lo de José. Checho, ¿dónde está lo de José? Contanos, por García favor. García del Río 3090, ahí en la esquina de Zapiola. El teléfono es 4702-2021. Te comes un buen vacío. 4702-2021, me dijiste, ¿no? 4702-2021. Te comes un buen vacío, te olvidás del sushi. Justo diste de sushi argentino. Estaban volviendo los chicos de Rey de Roque para saber dónde era José. Les digo entonces, García del Río 3090, García del Río Zapiola. El teléfono es 4702-2021. Y hay asado, hay pizzas, hay pastas, empanadas, hay de todo. Hay de todo. Y se come. Lo mejor que se puede comer. Acá los chicos de Mendigos, sí, chicos, hay una salsa criolla espectacular. Es verdad. Ellos fanáticos se estaban preguntando, justamente. Uno levantó la mano. Cada uno tiene su mambo, ¿no? Yo diría que José entonces le dé clases a esta gente que quiere hacer. Le mando una proboleta esa que nos da a nosotros cuando vamos. Quédense, budín de pan, que ya llega Mendigos del Paraíso, tributo a Guns N' Roses, acá en Radio Chudas, el programa. Esto fue el resumen de las noticias más importantes. Te quiero, me dejaste el florero. Que me quieras una hora más que armonía, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. ¿Aburrido de escuchar siempre lo mismo? Radiochudas.com. Prendela y encendete. Y ahora sí, tenemos, la verdad que un verdadero honor, un verdadero placer tener a Mendigos del Paraíso acá en Radio Chudas. Esperamos un fuerte aplauso para los chicos. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos acá a Radiochudas.com. Un placer de tenerlos acá, escuchar un poquito de este tributo a Guns N' Roses. Contame un poquitito, primero presentate, ¿tu nombre? Buenas noches, yo soy Cava. Acá está Guille, está Mauris, está Javi. Y está Jonah. Bienvenidos, bienvenidos acá, gracias. Chicos. La verdad que un placer. ¿Cómo surge esta idea de hacer Mendigos del Paraíso, este tributo a Guns N' Roses? Buenas noches, Guillermo habla. Nada, arrancamos como creo que arranca cualquier otra banda, tocando temas, ensayando lo que uno le gusta. Esto arrancó más o menos por el año 2001, de la mano de otros integrantes. Nada, nos juntamos a zapar y terminamos enganchados con los temas de los Guns. Teníamos influencias y nada, empezamos a tocar ese estilo de música. ¿Por qué los Guns y no otra banda? Personalmente yo me estaba muy influenciado cuando vinieron acá a la Argentina en el 92, 91. Junto acá con Javier, que era compañero mío del colegio. Y nada, empezamos a zapar y conseguimos un cantante que era estilo más o menos Axl Rose, y de ahí ya nos encaminamos con esa influencia directa, ¿no? Pegó por ese lado, digamos. Por ese lado, influencia, no, no. O sea, de Guns N' Roses. Influencia de ese gusto, más que nada, porque también me gusta otro estilo de banda, ¿viste? Pero... Y la idea es hacer exactamente los temas respetando todo lo que significa cada canción, o hacerlo a su gusto, digamos, interpretarlo a su forma. Bueno, no sé, la idea siempre fue respetar lo que es Guns N' Roses. Yo creo que es una banda que se la tiene que respetar, pero el fanático es muy estricto. Pero también hay algunos sellos propios, algo personal que uno... Se dan libertades también, dentro de todo. Sí, no demasiadas, porque sería como una especie de falta de respeto, claro, entre comillas. Pero sí, nos podemos dar esa libertad de algún sellito propio, metemos. Uh-huh. Bueno, eso también. Sí, yo preguntaría quién es Slash, entonces. ¿A quién se tomó la ardua tarea? Ahí está, está atrás, está atrás. Allá está atrás. Y una pregunta que hoy, la verdad, estaba con unos amigos viendo algunos videos de ustedes en YouTube y eso. Y vi que no solamente tocan los que son los clásicos que conocemos todos de Guns N' Roses, que conoce todo el mundo, sino que también buscan, y vi algún video con algún tema de Democracia China, que es un disco que acá no se escuchó demasiado. ¿Cómo surge? O sea, ¿cómo eligen los temas que van a tocar? Y a la hora de elegir los temas es bastante, siempre fue bastante complicado, ¿no? Pero últimamente nos venimos entendiendo muy bien. Nosotros pensamos en hacer siempre un repertorio amplio para todo fanático de Guns N' Roses. Hay muchos fanáticos que no están de acuerdo con Chain y Democracy, y está la pelea de Axl Slash. Pero nosotros queremos tocar todo, ¿no? Porque hay mucha gente y tenemos un repertorio muy amplio. Para ustedes es importante la música más allá de, lo, de quienes la interpretan, digamos, más de allá los personajes. De idea, la música sí. Más que los personajes. También. Exactamente. Bueno, están ahí con veo que hay guitarras, hay bajo, hay percusión. ¿Cómo se llama ese equipo de percusión electrónica que veo ahí? ¿Tiene algún nombre eso? Porque no lo conozco, sí, no lo conozco. Se llama Maurits Jensen Percussion. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría, si nos quieren regalar un par de temas, la verdad que dale. Estaría muy, pero muy bueno. Encantadísimo. Mendigos del Paraíso, tocando electroacústico. ¡Acomodate, negro! En Radio Chudas el programa. Se van preparando los chicos, se van acomodando, van agarrando... sus instrumentos. ¿Vos viste, Checho, lo que es el bajo ese? ¿Lo viste? ¿Lo viste el bajo ahí? ¿Tuviste la oportunidad? Está buenísimo. Yo te voy a muy, contar. Muy buena, ¿verdad? Por favor, ¿eh? Es el regalo de Maurits Jensen Production. El señor guitarrista rítmico. Muy bien. Muy bien, la verdad que a mí me encantó. A mí me encantó. Muy bueno, la muy verdad bueno. Que, muy ¿cómo bien. Está sonando ahí, Dani? Que está ahí en el estudio 2 también. Muy bien, no, impresionante. Impresionante, la verdad que felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Vamos con uno más, ¿les parece? Uno más pegadito, dale. Still alright, just smile. Gonna think about you every day now. Was the time when I wasn't young, but since my money in, raised no danger in my heart now. Say, woman, take it slow. It's all we need in just a little patience. Step to go, take the dial with the gun to kill the fight. It's all we need in just a little patience. Thank you. just a little patience. Yeah, just a little. ¡Bravísimo! Gracias. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. La verdad que... Sí, sí, no, no, aparte yo me quedaba escuchándolos y la verdad que... Sí, sí, sí, no, no, no. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno. Charlemos un poquito de dónde se los puede ver en vivo. Bueno, la próxima fecha va a ser este domingo que entra ahora en la Cuadra Bar. En ¿dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? Que está escrito con gris. Papel, por favor. Papel, ahí está, viene. Papel, por favor, no interpreten mal. Papel, por favor. A ver, ¿dónde vamos a estar tocando? Vamos a estar tocando en la Cuadra Bar, en Ramos Mejía, Avenida Gaona 2196. Esa es la próxima fecha. Pueden entrar menores con sus padres, pueden entrar mayores sin sus padres o con sus padres también. No se permite el ingreso de políticos y otras cosas. Que están prohibidas. Exacto. Y otras que no quiero decir porque si no van a decir, mirá lo que dijo. Pero no. Chiste. Tenemos muchísimos mensajes acá. Vero Río que manda saludos a todos los mendigos del paraíso. Paula dice grandes mendigos son lo más. Mariano del paraíso, hola, quería dejarles un gran saludo a mendigos que son una banda de puta madre, dice. Te lo dejo, ahí está Vicky, besos, geniales como siempre. Subí la radio, dice, así que bueno, está muy bueno eso, de que subo para escucharlo. Paula, genios, mendigos, ídolos, dicen. Bueno, hay muchos mensajes que van dejando a través de nuestro chat ahí en Radio Chudas .com. Se nos va acabando. Gracias el tiempo, pero la verdad que primero, más, ¿eh? Primero, sí, uno más, obvio, no se van sin tocar uno más, no uno se, más. No, cerrá la puerta, cerrá la puerta ya, no se escapan sin una más, pero me gustaría, bueno, el portero, decirle portero. Mira. Contacto, Facebook, página web, Twitter, mail, lo que manejen para que la gente esté al tanto de las novedades de Mendigos del Paraíso. Bueno, nos pueden ubicar a nuestras casas. Ahora les doy la dirección de todos, el teléfono. No, nos pueden ubicar en Facebook, Mendigos del Paraíso, en YouTube nos pueden escuchar y ver Mendigos del Paraíso. Y bueno, el teléfono del holandés, Mauricio, es 159.530@holanda.com.tomaesta. Fuck. Bueno, muy bien. ¿Te podemos pasar algunas fechitas por próximas? Por favor, todas las que tengas, sí. Gracias. Bueno, ya te pasé la de la Cuadra que va a ser este domingo. El próximo domingo vamos a tocar en Hear Music, junto al amigo... Mario Yang, vamos a estar tocando y va a estar buenísimo. Quedan Álvarez Tomás, esto está en gris y no lo veo. Álvarez Tomás, sí, Hear Music. Álvarez Tomás, 1078. Bueno, y también queremos regalar 4 entradas para el domingo, así que los primeros 4 que llamen o hagan señales de humo, digan, quiero una entrada, se las regalamos. Bueno, dale. Bueno, vamos con uno más, ¿puede ser? Dale. Ok. Dale, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver, vamos con otro más de Mendigos del Paraíso, este tributo a Guns N' Roses. Busquen Mendigos del Paraíso ahí en Facebook. Ahí ¿cómo suenan estos videos, eh? ¿Cómo suenan? Excelente, la verdad uno cierra los ojos y se traslada. La verdad que sí. Ahora voy a hacer el pasito. ¿Vas a hacer pasito y todo? Ah, muy bien. Filmen entonces esto, por favor. ¿Y la pollera no? No. Ah. Me da cosita. Mendigos del Paraíso en radiochudas.com. We got fun and games. We got everything you want. All we know today is we are the people that can find whatever you they need. If you got no money, honey, we got no disease. In the jungle, welcome to the jungle. What you bring into ya? Cha la la la la la la la la la la. Need, need. Oh, ah, I'm gonna watch you bleed. Welcome to the jungle. We're taking day by day. If you wanna jump, girl, the flavors here the branches bay. And no, I'm very sexy, girl. The very hard to believe. Being a dance around love, but the world can never free. In the jungle, welcome to the jungle. Feel my serpentine. Oh, I wanna hear you scream. Dani, Dani, ¿cómo lo estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? A ver, quiero tremendo. Una visión del metalero del programa. Ah, tremendo, tremendo. Necesitaba un poco de rock. Un poco de rock and roll, ¿eh? Un poco tremendo. De rock and roll. No, bueno, la función del cantante, cargarse semejante bicho, ¿no? Porque no cualquiera se lo... Muy bien. Sí, muy bien. Y, por otra parte, los instrumentistas, una bestialidad. Chicos. Tremendo, tremendo. Vamos a pedirles que uno más para cerrar. Cierran ellos directamente, nos despedimos. Recuerden que este programa se repite sábado y domingo 20 horas. Sí, señor. Así que bueno, que tengan todos un excelente fin de semana para largo. Los fans que no pudieron escucharlos hoy, sábado y domingo, 20 horas. 20 horas. Y el lunes no, el lunes no nos tomamos feriado, estamos acá. Recuerden que el lunes viene Eduardo Fresa, bajista, fundador del Reloj, viene con su nueva banda Cronología. Viene la gente, nuestros amigos de elbarfm.com, van a estar acá con nosotros compartiendo el programa. Préndanse, mendigos, Así que el lunes siempre un gran programa acá en Radio Chudas. Un tema polenta para terminar, Un tema, no, vamos a ver con qué nos sorprenden. ¿Con qué nos sorprenden? Vamos a ver con qué nos sorprenden. Sí, lo mismo digo. Buen fin de semana para todos. Bendiciones a todos. Rock. Felicitaciones a Mendigo del Paraíso. Quédense que ya llega la previa en radiochudas.com. ¿Y vos que pensabas que no había nada nuevo que escuchar? Radiochudas.com. Prendela y encendete.